Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 037. Yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Joan González desde Venezuela. Y Arturo Martínez también de Venezuela. De nuevo volvemos a tener a Johan y Arturo con nosotros en el podcast, que se van a convertir seguramente en unos habituales, ¿verdad? Sí, nos está gustando mucho esto. Sí, claro, claro. Y bueno, pues en nuestro número de debate del mes vamos a hablar un poco de seguridad y de privacidad. ¿Y qué os vamos a contar sobre seguridad y privacidad? Bueno, pues os comentaremos algunos trucos y algunos consejos que nosotros personalmente usamos para navegar seguros en la red, y luego complementaremos con algunas extensiones que utilizamos habitualmente, además de algunas recomendaciones. Y en el tema de privacidad también haremos un recorrido a algunas de las cosas que actualmente pueden poner en peligro nuestra privacidad y qué podemos hacer para resolverlo. Y bien, en nuestro primer bloque de seguridad, lo primero, pues vamos a hacer una introducción cada uno de algunas cosas que solemos utilizar, porque si bien es cierto que hay un par de complementos o tres que la mayoría de las personas usa para mejorar un poco la seguridad. Por ejemplo, Arturo, nos estabas comentando antes que sí que eras usuario de NoScript, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aunque Firefox es muy seguro por naturaleza, siempre se puede mejorar esta seguridad agregando algunos complementos adicionales. Hasta hace poco fui usuario de NoScript, que es un complemento que básicamente bloquea todo JavaScript en una página web. Es un complemento, digamos, un poco paranoico, pero te bloquea mucho de lo que eran antes los scripts XSS y ataques. Pero con NoScript te puedes tener mejor control de cuáles son los JavaScript que se están ejecutando en segundo plano en la página y negar esos JavaScript que no quieres que se ejecuten y ejecutar únicamente los que tú deseas que se ejecuten, ya sean los propios de la página o los que estén en el dominio de la página. Ahí, compa. ¿Y eso no te genera un problema con...? Porque ahora todas las páginas utilizan JavaScript para muchísimas funcionalidades. No te genera ningún problema. Yo por eso no lo uso, porque veo un problema en esa parte. Sí, bueno, como todo es cuestión de acostumbrarse un poco. Pero como dije, hasta hace poco fui usuario de NoScript. Ya dejé de utilizarlo porque realmente cuando cambias tus hábitos de navegación... es un lío tener que volver a agregar las excepciones a los sitios que normalmente visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero NoScript es una medida, es seguro, te aumenta la seguridad como tal a un costo, ya que obviamente tienes que agregar tú manualmente las excepciones. Es como cuando utilizas un antivirus por primera vez y tienes que agregar las excepciones en el firewall, algo muy similar. Pero el nivel de seguridad que provee es mayor, mucho más controlable en el sentido de cuál es lo que tú quieres que se ejecute y qué es lo que no quieres que se ejecute. Y por ejemplo, luego tenemos otras extensiones que, aunque no son para, en principio, bloquear problemas de seguridad que pudieran aparecer con la ejecución de algún tipo de código, sí que nos ayudan a bloquear cosas como pueden ser Adblock, que en principio pensado para bloquear anuncios, se puede ampliar para bloquear todo tipo de contenido. ¿Lo habéis utilizado para bloquear algún sí. problema de...? Con Adblock, recuerda que Adblock bloquea publicidad como tal, pero muchas veces hay scripts que muestran los banners que incluyen código malicioso. Con Adblock puedes preventivamente bloquear estos scripts como si fuera publicidad regularmente. Pero el hecho de que te aumenta la seguridad, ya que te busca la forma de prevenir el hecho de que algún banner publicitario con un script malicioso te ataque. Eso ya es una medida de seguridad adicional. Bueno, también aclarar esto que comentamos de código malicioso que ataque. A lo que nos referimos, evidentemente, si tienes el navegador actualizado, no deberías tener problemas por esa parte, pero hay páginas que a lo mejor por problemas de seguridad lo que permiten estos scripts es pues hacerse pasar por otras páginas o demás, que al final es un problema de seguridad de páginas web que se están aprovechando este tipo de códigos, como puede ser el cross-site scripting, ¿no, Arturo? Exactamente, que aunque Firefox siempre busca estar actualizado, siempre hay nuevos métodos que están por descubrir y por desarrollarse, y un banner publicitario que tenga un script malicioso puede hacer mucho daño en poco tiempo. Johan, ¿tú utilizas algunas de estas extensiones? Sí, particularmente utilizo Adblock, más que todo, que es sumamente fastidioso. Más que todo porque paso prácticamente a diario visitando páginas de contenido informativo, y por lo general estas se caracterizan por tener una cantidad de publicidad, y a uno quitársela pues es un gran alivio para la navegación. Además, una cosa muy curiosa de Adblock es que en las últimas versiones te bloquea publicidad, pero te deja elegir no bloquear publicidad no intrusiva, porque recordemos que muchos y muchos sitios de internet actualmente se financian gracias a la publicidad. Entonces, con una política de bloquear todo, también estamos, por así decirlo, fastidiando un poco y poniendo en problemas a la gente que se financia solo con la publicidad y ofrece un servicio gratuito. Adblock en las últimas versiones tiene una opción que nos permite solo bloquear la publicidad intrusiva. Entonces, otro tipo de publicidad no intrusiva, como puede ser un texto que solo diga patrocinadores de tal, pues eso no sería intrusivo. Y Adblock en las listas puede saber, si están bien definidas, qué es intrusivo y qué no, y solo bloquear este tipo de publicidad molesta, que sabemos todos cuál es, pues imágenes que nos bloquean el contenido, banners en movimiento, etcétera. No, y también existen complementos para reemplazar los banners publicitarios por banners de organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, si tú quieres aportarle a esas organizaciones sin fines de lucro las remuneraciones de esos banners publicitarios, puedes hacerlo. Pero ciertamente, como tú dices, Nuke, muchas páginas web se sustentan por publicidad, y una forma de llevar eso es utilizar publicidad no intrusiva, que no moleste al usuario, no lo distraiga del contenido como tal. Ese tipo de publicidad debería adaptarse más a las páginas web que la publicidad a la agresiva, a la que estamos acostumbrados, que es la que nos incita a hacerle clic, a ir a esa página, o incluso nos colocan sonidos. La publicidad en flash, eso es horrible. Además que, luego hablaremos en el bloque de privacidad también sobre estos anuncios y algunos problemas que pueden generar. ¿Querías decir, ibas a decir algo, Johan? Sí, también comentar otra sección bastante importante, como es HTTPS Area, que lo que sirve más que todo para cifrar los datos que se pasa mediante el protocolo HTTP. Más que todo me funciona para cifrar todos esos datos que paso del navegador. Sí, porque recordemos que es súper importante acceder a nuestros sitios web habituales utilizando HTTPS, lo que es una conexión segura, si nos dan esa posibilidad, porque en todo momento el tráfico que nosotros estamos mandando y recibiendo se manda y se recibe cifrado. No todos los sitios web, no todos los sitios web lo soportan, exactamente, pero hay varios que sí, los más importantes, los correos, las redes sociales hoy en día utilizan HTTPS para proteger los datos de los usuarios que se transmiten por medio de ellas. Sí, y esta extensión lo que hace es, por alguna forma decirlo, forzar que se utilice siempre HTTPS en este tipo de sitios. Y es súper importante además en temas de redes sociales, porque si se transmite cifrado y estamos conectados en una red pública, no hay ningún tipo de problema porque nadie podría interceptar nuestro tráfico. Por ejemplo, si estamos en una biblioteca conectados o estamos en un cibercafé, nadie podría ver qué es lo que estamos transmitiendo o qué estamos recibiendo. Sí, en el caso de redes abiertas, pongamos que estemos en un sitio público, es muy importante utilizar HTTPS, ya que alguien podría estar guindado o escuchando el tráfico y obviamente interceptar nuestros datos si esto no se transmiten previamente codificados. Y gracias a que últimamente los sitios web más importantes ya están por una parte obligando a utilizar HTTPS o brindando una opción para utilizarlo. Por ejemplo, han sido Twitter o Facebook, por ejemplo, los últimos que han habilitado esta opción. En Facebook lo habilitaron hace unos cuantos, creo que hace un año atrás lo habilitaron en Facebook, que lo recomendaban, y ahora está por defecto en todas las cuentas de usuario. Antes no, antes había que habilitarlo manualmente. Twitter también lo posee. Incluso Google, cuando haces búsquedas, ya ahora permite hacer búsquedas seguras. La barra de búsqueda de Firefox con Google te permite realizar búsquedas seguras, ya que toda información que colocas ahí se transmite mediante HTTPS. Y hablando de cosas seguras, también no tenemos que olvidarnos de las contraseñas, que también son una parte de la seguridad en la red que hay que tener bastante en mente. Efectivamente, las contraseñas es lo que es el problema del siglo XXI en la web. Estamos registrados a cientos de páginas y hay que utilizar contraseñas en cada una de ellas. La pregunta es, todo lo que recomiendan es utilizar una contraseña diferente para cada una, pero ¿cómo administras tantas contraseñas en tantas páginas web? Sí, porque además luego hay recomendaciones y demás sobre cómo utilizar contraseñas seguras. A ver si no se nos olvida poner en el guión del podcast un vídeo que tenemos en YouTube subtitulado sobre recomendaciones de cómo generar contraseñas seguras. Y al final el problema es que hay tantos servicios en esta web 2.0 y estamos suscritos y presentes en tantos sitios que al final la gente opta por utilizar algo muy peligroso, que es la misma contraseña para todo. Porque la memoria es finita y la gente pues se olvida de tanta contraseña y es un lío, una locura, y dice, bueno, pues utilizo para todos los servicios la misma contraseña. Y esto genera un peligro pues enorme, por el hecho de que si alguno de estos sitios donde tú te has dado de alta tiene algún problema de seguridad y alguien consigue acceder a tu contraseña, tiene tu contraseña de todos los servicios. Exactamente, eso es peligrosísimo, el utilizar la misma contraseña o utilizar contraseñas débiles. Contraseñas de menos de 5 o 6 caracteres son consideradas contraseñas débiles, ya que el poder de cómputo de las computadoras de hoy en día te permite craquear rápidamente esas contraseñas por medio de fuerza bruta. Entonces, si un hacker o un cracker accede a un sitio web y se roba una base de datos de contraseña, es tan solo cuestión de días romper las contraseñas más fáciles y, bueno, un poco más de tiempo para las más difíciles, ya de 6, 7, 8 caracteres. Pero es importante recomendar a las personas utilizar contraseñas seguras para sus sitios web importantes. Y una de las recomendaciones que se suele hacer, y creo que era la que en este vídeo se decía, es que para hacer una contraseña segura era tan sencillo como pensar en una frase que vayamos a recordar, pues alguna cita que nos guste, utilizar las iniciales de esa frase y ya tendremos unas cuantas letras, colocar una de las letras en mayúscula y luego añadir un número. O incluso utilizar este patrón y añadir parte del dominio a la contraseña. Por ejemplo, pongamos que la frase es buenos días, tenga usted, ¿vale? Entonces, buenos días tenga usted sería B de buenos, D de días, T de tenga y U de usted, ¿vale? BDTU sería nuestra cadena de texto. Agrégale un carácter especial. Claro, y le podríamos añadir un carácter especial, por ejemplo, un asterisco, ¿vale? Y un par de números que nos acordemos. Y luego esto se puede combinar, por ejemplo, con el dominio para tener una contraseña diferente a cada una. Entonces podemos hacer que al final de esta cadena le añadimos las tres últimas letras del dominio, por ejemplo, de google.com sería GLE. Entonces tendríamos nuestra cadena que no sabemos de memoria y sabemos que le tenemos que añadir las tres últimas letras del dominio. Entonces para Google sería al final GLE. Y así tendríamos una contraseña súper segura y diferente para cada uno de los sitios. Y esta es una técnica muy eficaz. Sí, muy eficaz. No sé si... Bueno, no quiero haceros confesar vuestras técnicas de seguridad. No, pero esa técnica que has mencionado es bastante eficiente porque combina un elemento difícil de averiguar, que es una clave, una serie de letras que no tiene que ver con el nombre de un familiar, ni el nombre del perro, ni la fecha de cumpleaños de tu mamá, tu abuela, tu esposa, tu hijo o tu papá, tampoco fechas especiales. ¿Por qué? Porque esos son datos personales y hoy en día en la web 2.0 estás registrado en redes sociales y por medio de las redes sociales personas que son allegadas a ti o que no son allegadas a ti pueden acceder a estos datos, como el nombre de tus familiares, fecha de tu cumpleaños, incluso tu número de DNI, documento de identificación, ya no es una contraseña segura. Son cosas fáciles de recordar, claro, pero no son seguras ya que muchas personas pueden acceder a estos datos por medio de las redes sociales o por simplemente conocerte en persona. Y no hay nada peor que dudar de una persona que creías confiable en un caso de desesperación. Y también hay otras opciones, a mayores de tener que nosotros inventar las contraseñas, para tener contraseñas seguras y fuertes, ¿verdad? Sí, en vez de tener que recordar un montón de contraseñas, hay otras alternativas, como es Persona. Sí, que Persona. Dime, Johan. Ajá. Que, bueno, este ya proyecto que ya lleva un poco desarrollándose, recientemente se ha lanzado la primera beta, para que los desarrolladores ya se pongan en forma a empezar a implementar. Y lo que trata es tener múltiples cuentas de correo con una contraseña, ¿sí? Pero que esta contraseña sea segura. Ya como había comentado el anunciador o Arturo, esos tics para crear las mismas, ¿no? No, como han comentado, no colocar tu nombre, tu apellido, el nombre de la novia o la fecha de nacimiento, sino pues contraseñas de mayor de 8 dígitos y ya la tienes seguro. Y además lo que nos permite Mozilla Persona es tener solo una contraseña para identificarnos en todos los sitios y que es la misma cuenta y que se asocia a nuestro correo. Y en un principio podríais pensar, hombre, pues tener una sola contraseña... Es lo que nos acaban de decir que no hiciéramos. Claro, es lo que acabamos de decir que no hiciéramos. Pero, hombre, la ventaja es que si tenemos una contraseña fuerte, pues no debería haber problema de que nadie la adivinase si no la tenemos apuntada en ningún lado. También es importante. Y la diferencia es que Mozilla Persona no guarda la contraseña en el sitio web. Correcto. La contraseña se guarda nada más en el servidor de Persona, que es un servidor muy seguro que provee Mozilla, y el sitio web lo que hace es preguntarle a Persona si esta es la este correo y esta contraseña es, y si es, pase adelante. Por ejemplo, si ni siquiera le pregunta por la contraseña, porque si te fijas, cuando te haces inicio con Persona, no haces inicio en el sitio, sino que tu usuario y contraseña, tu correo y contraseña, lo rellenas en la propia web de Persona. Exactamente, en la web de Persona. Nada más el sitio web lo que conoce es tu correo electrónico, más no tu contraseña. O sea, en caso de que el sitio web sufra de un ataque informático, no habría una base de datos de contraseñas que el cracker pueda extraer y atacar para determinar cuál es la contraseña. Quizá obtengan tu correo electrónico, pero no tu contraseña. Y lo importante de Persona es utilizar una contraseña segura. Y como ya habíamos comentado antes, ya nombres de familiares, cosas conocidas, datos personales, números, incluso series de números, ya no son seguros. Lo que hay que hacer es que, como comentaba Nuke, utilizar una serie de letras que podamos recordar fácilmente y agregar caracteres especiales, ya sea un asterisco, un más, una arroba, un signo de porcentaje, etcétera, y unos números. Combinando estos elementos se logran contraseñas seguras. También hay otros complementos y otros servicios online que te permiten tener como una especie de llavero de poder administrar con múltiples contraseñas a tus sitios, o como son LastPass y KeePass, que existen como complementos para Firefox también, que te permiten fácilmente administrar tus contraseñas para sitios web si tienes muchas contraseñas para diferentes sitios web. Y cerrando el bloque, ya pasamos al bloque de privacidad en la web. Y en el bloque de privacidad de la web tenemos que hablar como de tres vertientes diferentes. Una de ellas, y es lo que comentábamos en el tema de anuncios, es el tema de los rastreos. Cuando a nosotros se nos muestra publicidad, normalmente esa publicidad es publicidad de terceros que quiere poner una página web. Con lo cual, cada vez que accedemos a una página, a la vez que accedemos a esa página, cargamos remotamente el anuncio del anunciante X. Y sucede la situación en la que actualmente en la red hay anunciantes, empresas de anuncios muy grandes que están presentes en casi todas las páginas web. Como puede ser Google AdSense o similares. Entonces, se da la situación en que cada vez que accedemos a una página que tiene publicidad de este servicio sabe que hemos visitado esta página, porque sabe perfectamente de dónde vienen las visitas, y puede hacer un mapa completo de toda nuestra navegación en la red, lo cual es bastante escalofriante. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco más en las soluciones que podemos dar a... Es escalofriante a esto, porque muchas veces las políticas de estas empresas es compartir la información que ellos tienen de sus visitantes con otras empresas. Entonces, lo que una empresa pudo saber de ti, de las páginas que visitaste, porque cada vez que abres una página se carga el banner publicitario y ese banner publicitario se detecta la dirección IP, por así decirlo, y hacerlo más fácil para las personas. Se carga la dirección IP desde donde se cargó el banner publicitario y ya esa dirección IP se convierte en una persona y estos banners van a ir rastreándote en todas las páginas que vas visitando y esa información se almacena. Y ellos incluso comparten esa información con otros para que otros compartan información de más usuarios y así crean una enorme web de rastreo. Y además es curioso porque esto se puede ver fácilmente, por ejemplo, si tú visitas una página web de viajes o tres o cuatro páginas de viajes y de repente visitas una web de cocina y te das cuenta de que los anuncios que te aparecen son de viajes y además de lo que has estado buscando. Y ahí es cuando te das cuenta de, un momento, pero ¿cómo saben esta información? Y para eso hay... Para visualizarlo de mejor forma hay un complemento que se llama Collusion, que yo no sé si habéis utilizado. Johan, ¿has utilizado alguna vez Collusion? Sí, ya lo he utilizado desde un tiempo. Es lo que han comentado sobre el mapa. Lo que Collusion te hace es, no te va a bloquear los sitios web que te están rastreando, sino que te muestra, es un como una especie de un grafo, te muestra todos los sitios web y la conexión que existe entre ellos mismos. Cada sitio web que va visitando se va colocando la conexión que existe. A veces de forma indirecta entre los mismos. Y además que podemos ver fácilmente cómo estas empresas de publicidad se entrelazan entre los sitios web y ver, por ejemplo, en una sesión de navegación habitual, pues como os digo, buscando por la web o tal, podemos ver cómo hay páginas que saben mucho de nosotros y que además se da la casualidad que son páginas que son redes sociales, por ejemplo, Facebook con Facebook Connect está presente en muchos sitios, o puede ser páginas como Google que tiene servicios de publicidad como AdSense y que les permite saber dónde estamos en todo momento y moviéndonos, además de saber quiénes somos y estamos iniciando sesión en su servicio. Exactamente. También hay sitios que, a pesar de que en Firefox está la opción de no me rastrees, ignoran esta opción, ya que es voluntaria para los sitios decidir si quieren rastrearte o no. Pero puedes forzar a los sitios a que no te rastreen por medio de complementos que obviamente bloquean estos scripts de rastreo en los anuncios de publicidad. Sí, también es importante destacar lo que comentaban Nukeador sobre cuando nos logueamos en las diferentes páginas, ahí vamos a notar la gran diferencia que existe con personas. Cuando lo veamos con Facebook Connect o con nuestra cuenta en Twitter, vemos a nivel de privacidad lo grave, porque estamos dando una serie de datos que a veces no nos damos cuenta. Igual cuando instalamos en las redes sociales aplicaciones y le damos a esas aplicaciones una cantidad de permisos que a veces lo pasamos por alto, le damos siguiente y listo. Entonces hay que tener cuidado en cuanto visitamos e instalamos una aplicación o nos lo veamos con estos mecanismos de qué permiso le estamos dando a la página como tal. No, y también las redes sociales, que mucho del rastreo ocurre en las redes sociales que permiten esto. Y las redes sociales, por mencionar la más grande, es Facebook. Ella es una de las que más rastrea a sus usuarios. Y es muy importante que los que nos estén escuchando sepan que cada vez que tú instalas una aplicación en Facebook, ya sea un juego, de una granjita, de un castillo, etcétera, esta aplicación accede a datos personales tuyos. Y si las políticas de esta empresa de privacidad no las has leído, no sabes bien, esta empresa puede hacer con esos datos lo que quiera, incluso después que tú borras la aplicación. De redes sociales hablaremos, de hecho, en la última parte, y me gustaría también destacar dos soluciones a este problema. Y una de ellas es, no es solución, pero es una forma también de mitigarlo, que es la opción de no quiero ser rastreado, do not track, que se puede activar desde las preferencias de privacidad de Firefox y que lo que nos permite es decir a los sitios que no queremos que estas empresas nos rastreen, y por la legislación que hay en muchos países, si nosotros se lo indicamos, están obligados. Evidentemente habrá empresas que no harán caso, pero irán en contra de la legalidad. Lo bueno de esto es que todos los navegadores han implementado el no quiero ser rastreado desde que Mozilla lo propuso. En un principio estaban todos menos Google Chrome, pero hace unas semanas leímos que también Google Chrome había dado su brazo a torcer y ahí lo había implementado, porque evidentemente, aunque yo supongo que a Google no le haga ninguna gracia porque tiene intereses en empresas de publicidad, todo el mundo lo estaba implementando menos ellos. Y además es que era algo bueno para los usuarios. Y que recuerda que en Google todos los mayores ingresos, el fuerte ingreso de la compañía viene de publicidad, y la forma de vender publicidad es saber lo que el usuario quiere. El mayor rastreador de todos es Google. Y hablando de buscadores, tenemos también otras soluciones para para esto. Podríamos utilizar buscadores alternativos, aunque mucha gente no lo sepa, que realmente respeten nuestra privacidad. Yo, por ejemplo, últimamente vengo utilizando DuckDuckGo.com, que es una empresa que es un buscador, como puede ser Google, y que tiene una política de privacidad muy clara en la que no se trafica con tus datos y en la que las páginas que visitas no saben que vienes del buscador, porque nosotros cuando hacemos una búsqueda en Google y accedemos a una página, esa página puede saber lo que estábamos buscando porque Google se lo pasa. ¿Vosotros utilizáis otros buscadores alternativos o no? No. Yo prefiero utilizar Google con HTTPS, pero también he utilizado Privatele. Es bueno que al final del podcast coloquemos los enlaces en el artículo. Privatele es otro buscador igual que DuckDuckGo, que tiene privacidad, es totalmente anónimo, no guarda ningún dato sobre tu visita y te muestra resultados de búsqueda muy similares a los que te mostraría Google o te mostraría Bing. No, particularmente no he visitado, no he requerido de estos servicios por ahora. No he hecho hincapié en ellos. Hay también otro buscador, se llama Kurobe.it, está también disponible. Estos buscadores están disponibles como extensiones a la barra de búsqueda de Firefox. En la tienda de aplicaciones de Firefox, en la Addons, puedes buscarlos, instalarlos como un complemento adicional en la barra de búsqueda. Entonces, si quieres utilizar Google o puedes utilizar alguno de estos, simplemente con hacer un clic cambias de buscador de una vez. Y hablábamos de redes sociales, pero también hay alternativas en las redes sociales, ¿verdad? Por ejemplo, Diáspora. Diáspora, efectivamente. Diáspora tiene la mentalidad muy clara y es que los datos pertenecen al usuario y que tú puedes controlar qué compartes con quién en todo momento. Por así decirlo, es una red social como Facebook o Google Plus, pero tenemos la ventaja de que no es un solo servidor. Cualquier persona o cualquier organización puede montar un servidor de diáspora y aún así verse con el resto de otros diásporas que haya montados por ahí. Y es software libre, es open source el código fuente. Claro, con lo cual podemos saber en todo momento qué es lo que se hace y que realmente se cumple lo que dicen, que nuestros datos pueden estar en el servidor que nosotros confiemos y que podemos compartirlo solo con las personas que queremos. Efectivamente, también existe Idéntica, que es otra red social que respeta mucho la privacidad y está basada en la filosofía del software libre, que todo su motor está basado en software libre y puedes ver el código fuente de la red social, puedes descargarlo, montar tu propia red social y conectarla a otras redes sociales. Y que sería, pues, por así decirlo, una alternativa a Twitter. Y alternativa a Twitter también, por ejemplo, es un servicio que estuve leyendo hace poco que se llama... Bueno, es un protocolo más que un servicio, se llama tent.io y no he escuchado lo que pretende hacer es pues una especie de protocolo para mensajería tipo Twitter de mensajes cortos y también creo por lo que he leído que es también para otro tipo de mensajes se podría ampliar. También federado como el estilo de diáspora en el que se pueden montar varios servidores de este servicio y tú puedes seguir a gente que esté en otros servidores y demás. Y de hecho hay una red social que es tent.is que utiliza este protocolo y que lo que nos permite pues es eso, mensajes de estado como Twitter y que nos podemos suscribir a otras personas estén en el servidor que estén sin ningún tipo de problema, con lo cual cada uno puede confiar en el servidor que quiera. El protocolo es abierto, es open source, con lo cual es software libre y tiene una filosofía, como digo, muy similar a Diáspora. Lo que no podría atraer mucho a las personas es que precisamente Diáspora, Idéntica y otras redes sociales que sí respetan tu privacidad no son muy populares y no tienen muchas personas ahí. Pero es simplemente cuestión de empezar a participar para que la gente se dé cuenta de que existen y poco a poco se vaya llenando de personas, porque ninguna red social comenzó con 100 millones de usuarios en un solo día. Y ninguna red social es infinita e inmortal, porque si no recordemos lo que pasó con MySpace. Todo el mundo estaba en MySpace hasta que apareció Facebook y toda la gente se fue a Facebook. Y es solo cuestión de que cómo Facebook administre sus usuarios de ahora en adelante, que los pueda mantener o no, ya que hay otras redes sociales emergentes por ejemplo Google Plus, que no han terminado de arrancar con fuerza, quizás por su limitación en lo que es la API y aplicaciones, pero que si Facebook se descuida, ya ahí fina quitando, hacer un llamado para que se vayan también conociendo estas redes sociales que han comentado, que uno de los principales objetivos es velar por tu privacidad, tus datos, que hoy en día un tema bastante importante, porque ya no podemos ya velar por la seguridad física, también hay que velar y empezar a tomar conciencia de ir tomando medidas para resguardar la seguridad digital. Y no solamente la seguridad digital de nosotros, sino la de nuestros hijos y nuestros niños, ese hermanito pequeño que tiene una red social, hay que también velar por su seguridad. Pero ya quizás eso sea otro podcast donde hablemos sobre la seguridad de los niños en la internet. Y bueno, por hoy ya se nos acaba el tiempo y vamos cerrando. Hemos compactado todo lo que queríamos decir, pero evidentemente podíamos incluso haber dedicado un podcast solo a cada uno de los temas que hemos hablado, porque evidentemente requiere mucha discusión cada una de las cosas. Pero ya tendremos muchos podcasts posteriores para seguir hablando. Claro, por supuesto. Y nada más. Como siempre, os recordamos la dirección del podcast, que es mozilla-hispano.org/podcast. Nuestro correo podcast@mozilla-hispano.com.org. Nuestro Twitter @mozilla/hispano. Nuestro Facebook, facebook.com/mozillahispano, todo junto. Nos pueden conseguir también en YouTube y en Google Maps por Mozilla Hispano, pegado. Y no se olviden de comentar, dejarnos sus ideas, sus opiniones en iTunes, en Miro y en el artículo. Comenten y díganos qué les gustaría escuchar en el próximo podcast. Un saludo a todos, hasta la próxima. Este Arturo Martínez de Venezuela. Rubén Martín desde España. Joan González también desde Venezuela. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bye bye.